vamos a hablar justamente con quien está a cargo de la televisión pública pampeana, que para mí seguirá siendo Canal 3. Viste que ayer hablábamos de definiciones que ya quedaron. Exactamente, y cómo cuesta ponerle nombre, ¿no? El nombre actual, podríamos decir, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, es Canal 3. Es Canal 3 para mí, la televisión pública pampeana. Y lo tenemos a Mario Ciaurris, también un referente, colega nuestro. Y también podemos decir mentor, porque yo lo escuchaba y yo decía, yo quiero ser como Mario Ciaurris. Sí, en el Telebingo también. Telebingo pampeano, ahí lo vamos a hacer de decirlo. Mario, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Chicas, me hicieron sonrojar, por favor, buenas tardes. Para ustedes y su audiencia. Qué lindo escuchar esa voz, Mario, bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por tantas palabras de afecto. Y siempre va a seguir siendo Canal 3. Eso lo decimos nosotros mismos también. Va a ser muy difícil cambiar 50 años de historia. Sigue siendo Canal 3. Es la televisión pública porque al momento de ser digitales, el 3 desaparece como número de canal. Y por ahora estamos en el 31 hasta que se defina definitivamente cuál va a ser nuestra frecuencia. Por eso, Canal 3 seguirá en la memoria popular y Televisión Pública Pampeana será nuestro canal digital. Tiene que ver no solamente con un cambio en la tecnología, sino también en los nuevos paradigmas de la comunicación. Ya que estamos en redes sociales, nos vamos acostumbrando a todo eso, pero siempre será Canal 3 en el afecto. ¿Cómo fue el ayornarse, ¿no?, a todo esto? Porque hubo todo un cambio y todo un reconocimiento, sobre todo en esta gestión, de que realmente nuestra querida televisión pública pampeana necesitaba también, ¿no?, incorporarse en las redes, que la gente la pueda ver de forma digital. Y bueno, fue una decisión política y atrás de la decisión política o a la par de esa decisión política, una reconversión de nuestro propio recurso humano, que tuvo que empezar a trabajar de esa manera, que seguimos acostumbrándonos a trabajar de esa manera, pero que igual hacemos televisión para la pantalla. Todavía en redes estamos haciendo ciertas publicaciones que vamos adaptando a las nuevas tecnologías, como decíamos, y a las nuevas formas de comunicar, pero nuestro fuerte sigue siendo la pantalla del canal, que de hecho es donde más respuestas tenemos, sobre todo en nuestras transmisiones, que han sido multitudinarias en cuanto a audiencia y respuesta del público, en los contenidos diarios que vamos generando. Nosotros tenemos hoy más de 8 horas de transmisión en vivo por día, a las que sumamos las transmisiones deportivas, las transmisiones de eventos culturales, así que realmente está todo en desarrollo y siempre hay más y nuevas propuestas de trabajo para lo que viene, y realmente eso que nosotros decimos es la zanahoria para seguir creciendo. Me parece que es lo fundamental, el crecimiento no solamente en la calidad de los contenidos, sino en esos recursos humanos que los generan. Totalmente. Bueno, y vos tenés toda una historia dentro de este canal. Es verdad. Porque empezaste ahora, es la primera vez que un compañero, digamos, ahí del gremio, podemos decir, está como director también, y fue muy reconocido por tus compañeros. Eso también es un lujo y un mimo. Yo creo que sí. Es algo que era inesperado. A mí cuando fue el ofrecimiento en el año 2015, y recordemos que esta es mi segunda gestión, realmente me tomó por sorpresa, y fue inesperado, pero quizás la trayectoria era como decir, les damos la posibilidad a ustedes, ahí tienen el canal para ver qué hacen, y era un desafío muy grande. Y hoy estoy orgulloso de ser parte de la historia del canal. Yo hace 30 años que estoy en el canal. Empecé como periodista de noticiero y pasé absolutamente por todos los sectores. Y siempre a través de la pantalla de la televisión pública, que me permitió hacer lo que me gusta y conocer aún más la provincia de La Pampa. A mí me dio esa posibilidad de conocerla, de recorrerla, de disfrutarla, de conocer a su gente y de seguirlo haciendo hoy a través del afecto, como ustedes me decían, que por ahí te expresa la gente y que es quizás el mejor mimo para el alma que recibimos los que hace tantos años que hacemos televisión. Mario, y vos en esto que decís de hace 30 años, o sea, prácticamente has estado la mayoría del tiempo, ¿no?, en estos 50 años de Canal 3, y haber pasado también por distintas funciones ahí en el canal, ¿vos imaginabas llegar hasta hoy? ¿Imaginabas ver al canal así? No, qué sé yo, uno soñaba con estas cosas, pero vos sabés que siempre se depende de decisiones políticas, y de los 30 años que estoy en el canal, creo que, sin temor a equivocarme, ha sido una de las decisiones políticas más fuertes en poner el acento en el desarrollo del canal. También allá por el año 98 hubo una decisión muy importante, que fue pasar el canal de lo que eran las repetidoras unidas por microondas a subir al satélite, que fue el proceso previo a lo que es la digitalización hoy. Como que el canal ha ido pasando por distintas etapas en lo tecnológico, más allá también de las etapas políticas a las que no ha sido ajeno a lo largo de estos 50 años, de los cuales afortunadamente casi 40 son en democracia. Pasamos de blanco y negro al color, pasamos del Lumatic al VHS, el VHS que fue creo que la caída en cuanto a calidad, pero fue la realidad que nos tocó vivir en los 90, no solamente a nosotros, sino a todos los canales públicos del interior. Después pasar a lo digital, pasar de la microonda al satélite, la subida al satélite fue un gran cambio también, y hoy asociado a todo eso es la digitalización completa de nuestra señal. Y estamos expectantes ante eso porque esa es la primera etapa, está adjudicada, estamos esperando que cambien las condiciones para poder ingresar los productos importados por parte de aquellos proveedores que ganaron la licitación, pero que hoy no pueden hacer uso por ahora al menos de los dólares para poder traer los elementos que se comprometieron a entregar. Así que estamos expectantes en cuanto a eso, porque nos va a permitir trabajar con mayor tranquilidad y mejor calidad. Qué lindo, Mario. ¿Cuántas repetidoras hay en la provincia? ¿A cuántas localidades llega Canal? Son 21 repetidoras. Estamos llegando, yo te diría que muy cerca del 90% de la población pampeana por aire. Nosotros tenemos repetidoras prácticamente en toda la provincia de La Pampa, y el alcance de esas repetidoras, en cuanto a poblaciones, estamos prácticamente en todas las localidades y en gran sector del área rural. No, es muchísimo, y me imagino también las repercusiones que deben tener, ¿no? Estando acá en Santa Rosa, vos decías las localidades que me permitió conocer. ¿Cómo fue el encuentro con la gente y cómo es el recibimiento de Canal 3 en las distintas localidades? Mirá, yo siempre digo que creo que Canal 3 tuvo en su momento de nacimiento eso de ser el único, y durante muchos años fue el único, hasta que comenzaron a aparecer las señales de cable, las distintas propuestas, y creo que ahí después tuvo como un bajón, volvió a levantar sobre finales de la década del 90 con mucho protagonismo de la pantalla, de programas que cuando vos recorrías el interior hace años todavía se recuerdan, y hoy el desafío era recuperar esa mística de ser trabajador de Canal 3, que cuando vos llegás a un lugar llegan los del canal, y hoy creo que estamos nuevamente posicionados en eso porque hemos federalizado muchísimo los contenidos. Creo que lo más importante no es que te vean, sino que los pampeanos y pampeanas se vean reflejados en la pantalla, y eso es el desafío que tenemos siempre. No solamente alcanza con que llegue el canal a tu casa, sino que vos te sientas parte del canal. Y es lo que estamos tratando de hacer, Samando, con estos eventos de los 50 años. Estamos cumpliendo 50 años, pero no nosotros. Estamos cumpliendo 50 años con todas nuestras audiencias, con pampeanos y pampeanas, que empezaron a ver en blanco y negro, que empezaron a ver las 6 horas de transmisión, o menos, 4 que había en un principio. Un canal que, por decisión política, y esto hay que ponerlo muy en valor, durante 50 años nunca dejó de ser estatal. Y hoy más que nunca ratificamos esto de la presencia de lo público a través de un medio de comunicación, con el compromiso que eso significa. Y también, Mario, en esto que la gente, ¿no?, que el pampeano, que la pampeana se vea reflejado, y también tiene que ver con que vos lo decías también, que lo mejor que tienen es la pantalla, y la gente todavía sigue, ¿no?, con la televisión y con el noticiero al mediodía, con el noticiero a la noche. Nosotros todavía tenemos gente que se sienta a mirar televisión en un horario. Nosotros tenemos audiencias que se sientan a tal hora a ver tal programa. Quizás la juventud ahora nos viene más por redes y es a donde más tenemos que apuntar, pero todavía tenemos gente que se sienta a mirar televisión. Y por respeto a esas personas, es que nosotros tenemos que estar cuidando la pantalla. Así que creo que tenemos esa tarea doble, que también es apasionante, e ir incrementando la federalización de contenidos. Nosotros tenemos, como te decía, más de 8 horas de transmisión diaria, más las transmisiones deportivas y culturales, y tenemos 20 productoras pampeanas que producen contenidos para la pantalla del Canal 3, con el fuerte perfil de pampeanidad que se requiere, y en cada rincón de la provincia de La Pampa, alguien que quiere contar una historia tiene la posibilidad de hacerlo a través de la pantalla. Así que eso creo que es una de las cosas más lindas que nos están pasando. Bueno, y 50 años y con Tuti empieza una agenda de eventos y de actividades que van a comenzar el 6 de noviembre, ¿verdad? Claro, en realidad es la continuidad de un hermoso evento que recuperamos en el mes de las infancias, en agosto, el 20 de agosto, que hicimos la barrileteada, un evento que estaba muy, muy arraigado en el espíritu de pampeanos y pampeanas, sí. Porque era algo bárbaro, hermoso. Es más, vino un señor, creo que era con sus nietos, que él cuando era chico lo habían traído en la década del 70 a su papá y había ganado el concurso de barriletes y qué sé yo cuánto, y a nosotros nos reunió casi 3.000 personas, alrededor de 3.000 personas en el predio del canal, que fue una fiesta, fue la fiesta del Mundo Pampástico, el programa infantil. Claro. Que estuvo asociada justamente a este evento de la barrileteada. Y lo más lindo fue que aquellos que quisieron formar parte del programa lo hicieron, aquellos que quisieron recorrer stands que se habían diseminado por todo nuestro predio también lo pudieron hacer, los que quisieron ir a jugar al fútbol, los que quisieron ir con los inflables, y por supuesto remontar barriletes en el momento de que eso se fue dando, fue maravilloso. Todos tuvieron la libertad y todas la libertad de hacer lo que quisieran, pero como parte de un evento que fue organizado por el canal. Y ahora el 6, el domingo, por la mañana tenemos la correcaminata de los 50 aniversarios, de 50 años del canal. Y a la tarde, a las 3 de la tarde, los invitamos a una mateada musical con lo que fueron las bandas, algunas de las bandas que formaron parte del Acercarte, una excelente idea que nació de Secretaría General y de la Dirección de Comunicación Social, que fuimos desarrollando a través de Canal 3, que le dio la posibilidad a nuestros artistas, a nuestros músicos, de poder estar en la pantalla del canal en el momento que estaba todo cerrado en plena pandemia. Claro. Se estableció un manual de estilo con producción del canal, y se habló con cada una de las bandas que se grabaron desde su casa, o solistas que se grabaron desde su casa, con una forma de trabajo, una calidad del audio, y pudieron en ese momento recibir un pago por el trabajo que hacían. El canal se quedaba con un archivo realmente muy valioso, que era música de pampeanos y pampeanas, y al mismo tiempo ellos recibían una retribución por su trabajo. Cuando se empezó a abrir un poquito todo, pero que justo se nos cortó, ahí vamos a volver a intentar llamar. ¿Cortó? Hola, sí, se cortó la comunicación, pero seguimos ahí, al aire ahora. No, bueno, y esta recompensa, ¿no? a los empleados que decías que durante mucho tiempo, que van a estar acá, ¿no?, también presentes. Te escucho muy bajito, no te estoy escuchando bien, no te escuché lo que me dijiste. No, que queríamos retomar ahí de lo que habíamos justo cuando se estaba cortando, que estabas hablando un poco de la valoración también del trabajo de los empleados. Indudablemente todo esto sin el recurso humano no se podría hacer, y claro, el compromiso que existió. Nosotros, sin miedo de equivocarme, salimos fortalecidos de la pandemia, porque creo que recuperamos esa pasión de un medio público. Fuimos durante muchísimo tiempo el canal o la señal insignia que iban tomando radios, que iban tomando otros canales cuando se hacían los anuncios, pero al mismo tiempo referente a través de estas propuestas que se hicieron. También tuvimos una propuesta con directores y directoras de cine que estaban diseminados por todo el país, pampeanos que habían hecho cine, y que aquellos que hubieran hecho cortometrajes, largometrajes, micros, también los llamamos y tuvieron su espacio en la televisión pública, con una satisfacción enorme de parte de todos y todas, porque querían que pampeanos y pampeanas pudieran ver sus producciones, y hasta ahora no se había hecho eso, y eso fue algo muy valioso, muy muy importante. Nos llenó de orgullo haber sido parte de eso y sentir la alegría de que todos tuvieran la posibilidad de salir en la pantalla de la televisión pública, en la pantalla de Canal 3, fue muy lindo. La verdad que sí. Y va a haber ahora en este encuentro, que va a ser a partir de las 3 de la tarde, también mucho de lo que hablabas del tema de la federalización, músicos de distintas localidades. Exacto, sí, están previstos que actúen 10 bandas, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, que de distintos géneros musicales, solistas también que van a estar presentes en el escenario. La idea es compartir una tarde de mate y de buena música, y de paso repasar un poquito. Esto va a ser todo en vivo, desde la correcaminata hasta lo que es las 4 horas de televisación del Acercarte. Aquellos que no se puedan acercar al predio lo van a poder seguir a través de la pantalla de la televisión pública, repasando un poco el trabajo también que se hizo con esas bandas que vamos a estar mostrando en vivo y con algunas otras que no van a poder estar, porque fueron casi 40 bandas pampeanas y artistas pampeanos que estuvieron a lo largo de todo el ciclo. Claro, qué lindo. Y después va a haber charlas, me encanta mucho esa sobre No está muerta, anda de parranda, el 10 de noviembre. Con Martín Becerra. Bueno, viene Martín, están invitadas y están todos invitados. Yo ya me anoté. Me parece excelente porque Martín Becerra es un profesional con un compromiso realmente con lo público y con lo que significa la televisión en particular, que realmente siempre es importante, siempre es interesante escucharlo, hablar, debatir. Va a estar también además Martín, aprovechando esa oportunidad, siendo uno de los jurados que va a evaluar las propuestas presentadas en lo que es la última convocatoria que se hizo y que terminó esta semana, la posibilidad de presentarse, va a estar evaluando esos trabajos que se presentaron junto con un jurado que va a estar integrado por gente de la universidad, gente del canal también, y que va a estar dando la posibilidad que más productoras se agreguen a la pantalla de nuestro canal. Así que va a ser una buena posibilidad de estar con Martín. Ya lo creo. ¿Y cómo sigue esto? Porque después hay reconocimiento al personal también. El 19 de noviembre vamos a estar haciendo un evento que es la culminación de lo que fue la Pampa Sinfónica. Una propuesta de que la banda sinfónica grabe con nuestros artistas y nuestros artistas de distintos géneros, tanto en bandas como con solistas, y eso que se va a presentar el trabajo de lo que es la grabación y la recopilación de algunos temas de cada una de las presentaciones, se va a hacer en vivo también, y en esa oportunidad va a haber un reconocimiento a los directores que ha tenido el canal a través de estos 50 años y también a los trabajadores con más antigüedad en las distintas gerencias. De este punto de vista de los afectivos, creo que va a ser un hecho muy muy lindo. Ya lo creo. Mario, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por seguirnos, por acompañarnos, por ser parte de los eventos. Yo lo agradezco infinitamente porque veo en la mayoría de los medios un cariño especial con el canal, y eso a uno lo emociona. Realmente, por haber sido parte de esta historia, estos 30 años casi que estoy ahí, de los 50, realmente te emociona que de distintas radios, de distintos lugares, te estén llamando para ser parte de la fiesta y para contar la fiesta, y a través de ustedes también invitar a todos quienes están escuchando. Mario, muchísimas gracias. Chicas, beso enorme y saludo grande para toda la audiencia. Los y las esperamos el domingo para caminar o correr el que quiera, y después para escuchar buena música. Ahí estaremos. ¿Vas a estar conduciendo vos o vas a delegar ahí? Y ahí voy a delegar, pero por ahí voy a subir un rato. Yo veo, confieso algo, veo un micrófono y no me puedo resistir. Y sí. No es que sea fácil. Somos así, ¿viste? No le tenemos miedo al micrófono. No, al contrario, nos llama. Mario, un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau.